Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. En La Gente y su Defensor estamos en contacto con Ricardo Riva, defensor del pueblo de Neuquén, quien nos va a contar un poco el trabajo que están llevando. Hoy leemos una noticia que dice que ordenan llevar 500 litros de agua a 192 familias. Hay un grave problema con el agua en Neuquén. Y bueno, Ricardo, ¿cómo le va? Qué paradoja, ¿no? Una ciudad que está rodeada de dos ríos importantísimos y sin embargo tenemos este grave problema. Por supuesto, ¿no? Y además algo tan necesario como el agua, ¿no? En estos días de calor, en un lugar además muy seco, ¿no? También con todo esto. Cuéntenos cómo es la acción de la Defensoría en este tema. Bueno, lo que pasa es que nosotros ya tenemos una gran experiencia con respecto a este problema, lamentablemente, donde se han dado situaciones que hubo que superar, lamentablemente, a partir de acciones judiciales, porque nosotros previamente convocábamos tanto al organismo provincial, que es el encargado de la provisión de agua, como por otro lado al municipio, porque también había zonas donde no estaba el servicio del organismo provincial, que es el encargado de agua y saneamiento. Esto llevó a que, como no podíamos ponernos de acuerdo en estas reuniones de alguna manera superadoras de este conflicto, nos llevó a tener que iniciar distintas acciones judiciales, en algunos casos amparos con medidas cautelares, y en este caso puntual que usted menciona, que fue el que el juez dictó sentencia este fin de semana, el juez de feria, fue a partir de una situación en un barrio que justamente el municipio decía que era un parte del servicio del organismo provincial, y el organismo provincial decía que hasta ahí no llegaba su servicio. La cosa es que quedaban 192 familias sin la provisión de este vital elemento, ¿no? Que además ya habíamos logrado en otra sentencia, justamente con este mismo juez, que decía que un derecho tan fundamental como el del agua conculca cualquier otro derecho si no se cumple, porque si alguien no tiene agua, se ve afectado su derecho a la salud, se ve afectado su derecho a trabajar, su derecho a ir a la escuela. Bueno, en definitiva, a todo lo que tiene que hacer con una vida común o normal que todos tenemos el derecho de llevar. Claro, también estaba leyendo aquí en la noticia que hubo durante 2 días 11 barrios y 90.000 vecinos que se quedaron sin servicio por el roturo de un acueducto y también baja presión en otros sectores. Es decir, es un tema bastante amplio, es mucho más amplio que este... Es complejo porque justamente es la característica de la ciudad de Neuquén, una ciudad que crece explosivamente. Imagínese que hace 30 años, cuando yo llegué a la ciudad, acá había 90.000 habitantes y hoy hay aproximadamente 400.000 habitantes. Claro. Eso hace que todo el sistema que se había previsto hoy no dé abasto. Y la ciudad está hoy exponencialmente creciendo porque justamente hay anuncios de nuevas explotaciones petrolíferas. Y eso hace que mucha gente esté llegando a nuestra ciudad y el sistema, la infraestructura, no dé abasto. Sí, entonces, lo que hemos hecho de esta defensoría fue plantearle justamente al ministro de Energía y de Servicios Públicos la necesidad de que urgente nos informe cuál va a ser la planificación para el futuro de la actualización de todo este sistema y adecuación a la nueva realidad, y por el otro lado, que podamos acordar un plan de contingencia, porque no hay que dudar que seguramente se va a producir alguna situación no querida, como es nuevamente se vuelve a romper algún caño, porque estos caños tienen muchos años para las necesidades actuales, ver la posibilidad de establecer planes de contingencia para que los vecinos sepan que se les va a proveer agua a partir de camiones, y bueno, y que uno sepa cuáles van a ser los horarios de llegada de esos camiones, para que justamente la gente no sufra en mayor cantidad lo que ya significa la no provisión de agua, ¿no? Riva, ¿y hay otras sentencias en espera? ¿Está esperando otras sentencias con este tema? ¿O con esto estaría cerrado ya la parte judicial o la judicialización que hizo la Defensoría del Pueblo? Mire, nosotros en este momento, justamente antes que usted me llamara, me había llamado un vecino de otro barrio que al ver la sentencia que habíamos obtenido también quería venir a plantear una situación similar, así que yo le dije, mira, antes de iniciar una acción, siempre nosotros tratamos de generar un espacio superador para buscar la solución más inmediata. Si no lo logramos, pues seguramente, como lo hemos hecho hasta ahora, acompañaremos a nuestros vecinos hasta que ellos logren y obtengan las respuestas que corresponden, ¿no? Perfecto. Ricardo Riva, defensor del pueblo de Neuquén, le agradecemos mucho su presencia en La Gente y su Defensor y, por supuesto, siempre dispuesto a charlar por más temas. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por difundir estos temas y, bueno, y cuando quieran charlamos de otros que también tenemos en carpeta y que también, lamentablemente, en algunos casos hemos tenido que judicializar. Muchas gracias. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con Emiliano Naranjo. Leímos una noticia que salió, una nota que salió en Página 12 del fin de semana, y nos pareció muy interesante su historia de vida, porque él está intentando ser docente de educación física, es licenciado y docente, y está tratando de entrar en la carrera de educación física, ser profesor de educación física. Tiene un problema de discapacidad y quiero que nos cuente un poco en esta nota un poco su historia, porque también de estas historias se nutre la gente y su defensor. Emiliano, ¿cómo te va? Te saluda Fernando Almirón. Hola, ¿qué tal? Bueno, básicamente es lo que un poco referías. Tengo un diagnóstico de nacimiento que me propone una problemática neurolocomotora, por lo cual me desplazo con un par de bastones conocidos como canadienses. Esta situación hizo que desde niño recibiera ciertos influjos motrices para superar mi problemática, es decir, fui todo el tiempo invitado a moverme para cada vez estar mejor y poder desarrollarme en todos los ámbitos de la vida, pero específicamente con más fortaleza en el que tenía que ver con el movimiento. Y por esta razón de a poco fui descubriendo que me gustaba enseñar el movimiento, y de alguna forma encontré camino en la educación física, pero esto está más que nada enraizado en un paradigma de modelo de rendimiento, modelo médico, que sabemos que excluye a las personas con discapacidad y trata de curarlas. Y en relación a, digamos, a esta cuestión, lo que nosotros proponemos es el modelo social de la discapacidad, que nos involucra a todos como sociedad y que básicamente, en mi caso particular, digamos, me permitió cursar la licenciatura en educación física y graduarme como licenciado, pero no me permite hasta el momento cursar una serie de materias que me acreditarían como profesor, y en esta acreditación de profesor primero y después licenciado me abriría camino a otras propuestas laborales y a desempeñarme en igualdad de condiciones que el resto de las personas de la sociedad civil. Entiendo cómo es la historia. Vos estabas estudiando en la Universidad de La Matanza. Correcto. ¿Y qué te aducen cuando no te quieren dar el título? ¿Te dijeron algo? ¿Te dijeron que no podés ejercer por algo? ¿O simplemente no te dejaron ahí? La licenciatura en educación física previamente otorga el título habilitante de profesor. Es decir, uno es primero profesor de educación física. Sí. Y después, si quiere y desea continuar estudiando, es licenciado. En mi caso particular, por supuestamente ser una persona con discapacidad y no poder mostrar las destrezas físicas que se entenderían dentro del sentido común para una persona que quiere enseñar educación física, no se me permitió acceder al primer título, que es el título de profesor de educación física. Claro, directamente tenía el licenciado como para ser docente, en una palabra. Claro, pero la diferencia que existe más allá del menoscabo en la titulación es que al no tener el título de profesor no puedo concursar en igualdad de condiciones para acceder a un cargo justamente público en la docencia, sea universitario, sea escolar, digamos, de la escuela primaria o secundaria, porque, como seguramente muchos conocen, para poder concursar uno tiene puntaje en función de las titulaciones que obtiene, y al no poder permitir tener la misma titulación del resto de las personas basado solamente en el prejuicio de mi condición de persona con discapacidad, que para concursar sin duda estoy en desventaja porque tengo menos puntaje, porque justamente no tengo el título de profesor. Me parece, la verdad, una actitud, bueno, sí, una situación bastante discriminatoria e incómoda también para vos. Y vos, además, como profesor y sabiendo este problema, también querés que la educación sea más integradora para las personas con discapacidad. Eso es lo que decías en la entrevista, ¿no? Sí, por supuesto. Emiliano Naranjo, te agradecemos mucho haber participado en La Gente y su Defensor, y por supuesto, como siempre, tener las puertas de la Defensoría del Pueblo abierta para que puedas acercar tus inquietudes, tus temas, los temas que se puedan llegar a poder resolver desde aquí. Hay un área que trata a personas con discapacidad, es decir, de quejas de personas con discapacidad o de acceso, los accesos públicos, varios temas que se están tratando. Esperemos que podamos ser de tu utilidad, y por supuesto nos parece muy interesante tu historia de vida y tu historia de superación también, ¿no? La idea de que las principales barreras las pone la sociedad, no las pone el físico. Muchas gracias, Emiliano. Gracias a ustedes. Hasta luego. Según un informe remitido a la Defensoría, el puente Chaco-Corrientes no presenta daños de estructura. Promediando el año 2014, el defensor del pueblo de Corrientes, doctor Miguel Alegre, inició una investigación de oficio buscando conocer detalles por el supuesto estado de deterioro del puente interprovincial que une las provincias de Corrientes y Chaco, habiendo trascendido en medios periodísticos locales que se había producido una notable fisura visible sobre su superficie.